Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro nos reunió a todos en las orillas de un gran basural. Era un lugar muy triste y deshabitado, salvo por aquellas personas que iban a buscar algo en la basura, y por un círculo oscurísimo de pájaros arriba que parecían dibujar un pozo por donde morir o escapar finalmente hacia arriba. Yo estaba con Juan Carlos, mi amigo y compañero de esta escuela, tomando mate amargo, muy amargo, porque a Juanca le encanta el mate amarguísimo, cuando vimos que el maestro Nadie bajaba de una montaña de basura con una bolsa de basura en la mano. Llegó hasta nosotros, formamos una ronda, se nos paró al lado a Juan Carlos y a mí y dejó la bolsa de basura ahí, al lado del termo de Juanca, a nuestros pies. Yo miré por curiosidad qué había ahí adentro y vi que estaba la bolsa de basura del maestro, estaba llena de chupetines, todos rojos. Y el maestro nos preguntó qué podía hacer eso, por qué le habían llegado tantos y a él. Yo obviamente no dije nada, porque sabía perfectamente por qué le habían llegado tantos chupetines rojos. Eran sobornos de las personas que quieren entrar a esta escuela y escucharon la revelación de un secreto que hice yo la otra vez. Recordarán. Nadie lo sabía eso. No le había contado a ninguno de mis compañeros porque temía que se les escapara y no sé cuál será el castigo por revelar un secreto de nadie. El maestro sacó uno, un chupetín rojo que venía cubierto de cenizas del sur. Le gustaron las cenizas, se las guardó en el gamulán y dejó caer el chupetín limpio en la bolsa y sacó otro. Venía con barro y pestes del desmonte. ¡Qué lindo!, dijo, y se guardó el barro y las pestes. En otro estaba la oscuridad y la fiebre de cemento del Gran Buenos Aires. ¡Bravo!, gritó el maestro, ¡ni que fuera mi cumpleaños! Y se guardó la oscuridad y la fiebre de cemento en un bolsillo de su gamulán. Sacó también chupetines que venían cubiertos de cosas personales. Un vestido viejo de novia, un ramo de flores que se secaron finalmente en una mesa, unas ramas para una fogata que nunca se encendió. Yo tenía la boca clausurada, ni se me ocurrió comentar el asunto con mis compañeros, porque estaba el maestro ahí parado al lado y estaba seguro que Juanca, por más amigo mío que sea, es incapaz de guardar un secreto. Era tanto mi miedo que no tuve lugarcito adentro para sorprenderme. ¿Por qué el maestro se quedaba con la basura de afuera? Con las cenizas, con las pestes, con la fiebre, con la oscuridad. Y dejaba caer los chupetines rojos, frescos y dulces en la bolsa de basura. No sé. Por suerte, el maestro se puso a hablar. Dijo que quería explicarnos a todos claramente cómo ingresar a su escuela y nos comentó qué requisitos habría que cumplir ahora. Son 37 y no son requisitos de ingreso, son ritos de iniciación, dijo el maestro con cara seria. Y yo se los tengo que contar ahora lo mejor que pueda para que ustedes lo sepan, en el caso de que tengan el valor y el poco apego a la vida suficientes como para intentar realizarlos. 37 ritos de iniciación para ingresar a la escuela de nadie. 1. Buscar, buscar, buscar hasta encontrar al amor de tu vida y dejarlo ir. ¡Chao, amor de mi vida! ¡Chao! Y listo. 2. Buscar, buscar, buscar hasta encontrar al amor de tu vida y hacerte amigo, el mejor amigo. Hola, ¿cómo estás? Te traje queso rallado, así le cocinás a tu novio. 3. Convencer a la gente que usa cama solar de la fabulosa cercanía de una estrella grande, linda y gratis llamada Sol. 4. Convencer a la gente que usa Facebook de la increíble gratuidad y maravilla de algo que está conformado por dos elementos muy simples y que sirven para acceder directamente a la amistad e incluso al amor. Una bicicleta y un mate. 5. Hacer una huerta. 6. Averiguar cómo corno funciona el sistema financiero mundial, destrozarlo con amigos y pensar algo mejor. 7. Promover por ahí la idea genial de que las palabras gorda, puto, negro, mogólico no deberían usarse como insultos. 8. Robarse un tren y pasar a buscar a todas las enamoradas del Moyano. 9. Comprar un evangelio y dárselo al Papa a ver si se entera. 10. Arrancarle una oreja a cada persona que dice algo malo sobre los bolivianos, los pobres, los que no tienen trabajo, los que no sacan el trabajo, los que no quieren trabajar. Y 11. Hacer un hermoso monstruo con miles y miles de orejas y convencerlo. Convencerlo de que nos traduzca los idiomas secretos de la brisa. 12. 13. 14. Eran un montón, yo me perdí, ustedes discúlpenme. Supongo que el maestro me pedirá finalmente que los publiquemos todos ordenaditos en el blog de este programa, en laescueladenadie.wordpress.com, para la gente que se le anime, porque Juan Carlos en un momento empezó a robarle chupetines al maestro. Le iba a decir, Juanca, no hagas eso, no hay que robarle al maestro, es muy peligroso hacer eso, pero Juanca, seguramente influido por el amargor de su garganta, después de tantos mates amarguísimos como los que toma, necesitaba algo fresco y dulce como los chupetines. Lo dejé hacer, no porque sea permisivo con mi amigo, sino porque soy un cobarde y cualquier intervención hubiera llamado la atención del maestro. Y cuando retomé la clase, iban por el 30 y pico. En fin, les cuento los últimos ritos de iniciación que el maestro Nadie nos comentó en las cercanías de un gigantesco basural. 34. Hay que ir hasta el mar y esperar que la marea deje a tus pies una botella con un mensaje. 35. Hay que construir una casa muy linda que tenga una ventana más grande que la casa, pero que entre toda, la casa, la ventana y vos, en las manitos de una hija. Si pasás estas pruebas, el maestro te pega. Te pega fuerte. Buena señal. Buena señal. Vas por el buen camino. Quiere decir que llegaste al anteúltimo de los desafíos, al casi, casi más difícil de todos. Tenés que vivir en un tren de La Plata a Constitución. Desde la ciudad de La Plata a Plaza Constitución, ahí en las orillas de la capital federal. Un año vivir en el tren. No podés bajar ni 5 segundos. No podés, cuando pasás por Quilmes, sintonizar como un recreíto FM compartiendo. No. Un año en un tren. Cambiás de disfraz en cada punta del recorrido para que nadie te pueda reconocer nunca. Porque no te pueden reconocer. Vivir un año en un tren y aprender, aprender, aprender. Cuando termina el año, viene el maestro y te pega fuerte, fuerte. ¡Buena señal! ¡Buena señal! ¡Qué alegría! Tu tía se emociona, tus amigos te sacan fotos y piensan en tu futuro dorado. El maestro está muy contento también. Por eso te pega fuerte de nuevo y te muestra el vestido rojo. Porque quiere que entres. Y vos te pones el vestido rojo. No importa si tenés barba, si te gusta más el negro. Te pones un vestido rojo porque ahora sí tienen que reconocerte todos. Un vestido rojo y tenés que vivir otro año en el mismo tren. Un año entero. Con el vestido rojo. Y aprender, aprender, aprender. Cuando se cumple el año, llega el maestro y, muy bien adivinaron, sí, te pega fuerte, fuerte. Buenísimo, tu tía no para de moquear, tus amigos se inflan de orgullo, casi seguro conseguís una novia de inmediato. El maestro está que llora prácticamente y te pega fuerte de nuevo con ganas. Quiere decir que llegaste a la última prueba, a la más difícil e importante de los ritos de iniciación para ingresar a la escuela de nadie, al desafío número 37, en el que tenés que demostrar todo lo que aprendiste. Primero el maestro te venda los ojos, te amordaza la boca después, te ata los pies y las manos, y ahí sí, te ata con alambre de enfardar a la parrilla de su bicicleta. Una bicicleta destartalada, de esperanza. Y empieza a pedalear. Vos no sabés a dónde vas, no podés mirar, no podés tampoco guiarte por ruidos, como por ejemplo, rum, rum, uy, caramba, un coche. Y un rato después, pío, pío, pío, uy, ya estamos en el campo. No podés hacer eso, porque el maestro va cantando fuerte y mal, 100.000 reflejos, que es una canción de Valentín y los Volcanes, y además estás un poco confundido o confundida porque la bicicleta de nadie no tiene guardabarros y el viejo, que es una porquería, agarra siempre por el bordecito para que te salpiques de barro. En un momento frena, te baja, te vuelve a pegar, te hace girar muchas veces sobre vos mismo, te libera las piernas y te empuja a caminar. Y vos caminás, los ojos vendados, las manos atadas a la espalda, y llegás a una escalera caracol. La subís y desembocás en un lugar muy grande. No sé cómo lo sabés, yo no pasé por esto porque soy un tipo mediocre, pero tuve la suerte de llegar cuando el maestro era bueno y le gustaban los chupetines rojos y podías llegar a cualquier hora o no ir. Pero vos sabés que es un lugar grande. Sabés que es grande. Hay como un silencio. El maestro te desata las manos y sentís los pasos de nadie que se van. Unas pisadas sórdidas y llenas de garrapatas que tiene. Y comprendés que es el momento de sacarte vos las vendas de los ojos. ¿Y qué ves? ¿Qué ves cuando estás por culminar el rito de iniciación número 37 para ingresar a la escuela de nadie? ¿Qué ves? ¿Qué ves después de tanto dolor y tanto aprendizaje? ¿Qué ves cuando estás en las orillas de todo este asunto? Cuando te sacás las vendas de los ojos, ves un micrófono que no anda y atrás ves una multitud sentada en miles y miles de butacas esperando que la hagas reír, reír, reír hasta que les duela el abdomen, hasta que escupan baba por los ojos, hasta que griten, por favor, basta, basta, basta de reír. Esa es la gran prueba. La gran prueba que el maestro nadie dictó ante nosotros a orillas de un gigantesco basural. La prueba definitiva para entrar en la escuela de nadie. Media sonrisa al llanto y un cigarro de arrebato. Se dobla hasta el cansancio de pelear por pelear. Sonrisa afuera, pero el pecho se parte. Y en cada paso en falso te dan ganas de estar más lejos. Te acostumbraste al cuento de arañar la pared. Sangrando hasta los codos por un poco de paz. Penando hasta vagar

Jorge y Genoveva, me recomendaron la poesía de Mario Arteca y me prestaron un libro de él que se llama Guatambú. Anduve dándole muchas vueltas a Guatambú, me gustó un montón, y sin embargo no voy a leer nada de ese libro, así lo buscan ustedes, o lo compran, que sería lo mejor, para Mario Arteca y para ustedes, o bien me lo piden prestado, y como es prestado también puede seguir dando vueltas por ahí, siempre que sea una vuelta redonda y vuelva, ¿no? Les leo un poema que pertenece a Vinilo y que tiene de nombre el número 47. Si les gusta, recuerden Mario Arteca, Guatambú, o bien lainfanciadelprocedimiento.blogspot.com, uno de los sitios en los que pueden encontrar algo de su poesía. La lengua es presente puro hacia adelante. Olvido de los primeros sonidos, o bien relapso materno. Ese afuera del español es un salirse del lenguaje para no volver. Llevar a cabo una operación inversa, entendiendo que el instante en que se recuerda de por sí será momento perdido. Apotegma, el tiempo perdido no es pasible de ser reconstruido. Solo cabe volver a lo presente puro, en la nueva sintaxis, propuesto como único. Balbuceo entre la tentación de recordar y la obligación de conseguir formas de penetrar en los jardines. Todo idioma excluye parte de los hechos. La traducción, cualquier pasaje de un idioma a otro, resigna su pretensión de totalidad. El intento de reconstrucción de los hechos siempre es fragmentario. La memoria se vuelve metonímica en los modos de la evocación como suceso. Y habría de hallarse el sentido global del recuerdo entre aquellos huecos mezclados o en cada frase inconclusa. Desde una persona con varios idiomas se arriba a la pulverización del ser. La ontología del narrador destituida, mientras acerta el nuevo lenguaje. Basta, una lengua más íntima solo pertenece a los nuevos habitantes de la frase. Una sombra de tan lejana se mezcla. Thank you. half past ten. Better be back tomorrow, same time again. The conductor, he's weary, still stuck on the line. But if I save you any time, come on, give it to me. I keep it with mine. De un disco muy viejo, escuchamos Lo guardaré conmigo, una canción de Nico, cuya traducción publicaremos en laescueladenadie.wordpress.com, como así también otros poemas de Mario Arteca. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Y si Dios moviera sus pechos dulcemente, dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y si Dios fuera una mujer. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie, novia de todas mis preguntas. Le dedicamos dos programas a explicar cómo son las condiciones para ingresar en esta escuela. Por momentos parece gratis, por momentos parece imposible, pero más allá de lo que parezca, el maestro me ha pedido que les indicara cuál es la tarea para el hogar de esta semana. La tarea para el hogar de esta semana consiste en sentirse personas ya ingresadas a esta escuela. Porque las puertas están abiertas de par en par. Del otro lado no hay nada, pero no importa, porque vendrán ustedes cargados de mate, libros, pedacitos del mar. Y si vienen sin nada, mejor. Si vienen con el alma livianita, mejor, porque serán nuestros barriletes. Y como dice Jorge, nos iremos todos en barrilete al lado oscuro de la luna, ahí donde no pisaron los yanquis. O a cualquier otro lugar donde el maestro nadie quiera dejar caer sobre nosotros sus agrietadas preguntas. Hasta la próxima.